He pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Ça va, quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, quand je suis dans mon véhicule. Vuelve Sabor de Barrio, el informativo de La Ventilla en Radio Almenara. Escúchalo en la 106.7 de tu FM o en www.radioalmenara.net. Première. Ça va. Je fonce. Ça va. Clignotant. Ça va. Je tourne. Ça va. Seconde. Ça va. Ça va. Attention, ça va. Feu rouge, ça va. Je respecte le passage piéton. Ça va, conduire une auto, ça c'est extra, extra. Ça va, je maîtrise bien mon véhicule. Ting, ting, ting, ding, ting, ting. Ting, ting, ting, ding, ting, ting. Seu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Buenos días, vecinos de La Ventilla y de Tetuán. Os hablan Javier y Patricia. Después de casi 2 años, vuelve Sabor de Barrio y venimos con la intención de contaros lo que ocurre por aquí y de que, por supuesto, vosotros participéis y nos contéis lo que consideréis importante. Así que ya sabéis, si alguno de vosotros se anima, está invitadísimo a venir aquí a Radio Almenar. Parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Para ir cogiendo carrerilla, vamos a empezar hoy con unas efemérides del 7 de marzo. En 1274 muere Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo italiano. En 1765 nace el químico francés Nicéphore Niépce, inventor de la fotografía junto con Daguerre. En 1793, Francia, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, le declara la guerra a España. En 1872 nace el pintor vanguardista Piet Mondrian. Tres años después, en 1875, nace Joseph Maurice Ravel, compositor francés. En 1876, el estadounidense Alexander Graham Bell patenta el teléfono, que pasa en la historia como invento suyo, aunque el verdadero autor es el italiano Antonio Meucci. En 1912, Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1917, se lanza el primer disco de jazz de la historia, The Dixie Jazz Band One Step, de Nick LaRocca's Original Dixieland Jazz Band. En 1933 se inventa el juego Monopoly. En 1966, Manuel Fraga se baña en la playa de Palomares, Almería, ante el temor popular de la radiactividad de una bomba H estadounidense perdida en el mar por un accidente aéreo. En 1875, ETA asesina a Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza. En 1999 muere el cineasta Stanley Kubrick. Vas a ser definitivamente portable para todo el mundo. Y si te sacan las orquestas, responderás con la información. Y si te sacan los radioteatros, responderás con los shows de la mañana. ¿Sí? Pelea. No te rindas. Pelea, por favor. Necesito que no te rindas. Pero vos no me traiciones. A la vuelta de los 90, espero tu llamado. El día y lugar de encuentro, fíjalos vos. Vamos ahora con la actualidad del barrio. El pasado 28 de febrero, cinco familias tuvieron que ser desalojadas tras ser declarado un incendio. Ocupaban un edificio abandonado en la calle Cedro 79, en el cruce con General Aranda. Según informaron los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego se inició poco antes de las 14 horas. Entre 15 y 20 personas de origen rumano pudieron salir por su propio pie de la vivienda y ninguno de ellos resultó herido. En 30 minutos, las cuatro dotaciones de bomberos que se desplazaron hasta el lugar consiguieron controlar las llamas del edificio de dos pisos, situado en la calle paralela al local desde donde emite Radio Almenara. La casa incendiada estaba tapiada y no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad. El fuego ha provocado el derrumbe de un tejado de dos aguas y otros daños estructurales en la instalación. Así, el muro exterior que da a la calle General Aranda presenta importantes grietas y se ha caído parcialmente. Petición al Ayuntamiento de Madrid para reanudar las obras del Paseo de la Dirección. Más de 250 vecinos del distrito de Tetuán han firmado una queja dirigida al consistorio. El objetivo es terminar la remodelación del Paseo de la Dirección. Las obras, que comenzaron en 2009 y estaban previstas para 10 meses, llevan paralizadas desde junio de 2011. Para la realización de las mismas se aprobó un presupuesto de más de 40 millones de euros. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Botella no ha puesto solución al abandono de la empresa adjudicataria de la reordenación, Dragados S.A. La constructora interrumpió su tarea cuando la remodelación se encontraba a un 20% del total. Desde entonces, el Paseo de la Dirección presenta zanjas abiertas, alcantarillado roto y acumulación de escombros. Además de la basura, el estado de la vía presenta otros problemas como la rápida inundación cuando llueve. A principios de 2012, el portavoz socialista Jaime Lisabetsky expuso ante el Pleno Municipal la degradación del paseo de la dirección. El ayuntamiento reconoció el retraso de la construcción, pero no actuó de ninguna manera. Esta semana son los vecinos del barrio los que han exigido al consistorio ordenar la reanudación inmediata de las obras. La petición creada por Francisco Javier Barruecos en la página web change.org busca la firma de 500 vecinos. Esto debería ser suficiente para presionar al gobierno municipal para que de una vez continúe la remodelación del paseo de la dirección. Escuchamos ahora los comentarios de algunos vecinos. Las obras tienen muy poca vergüenza. Se han quitado el letrero de cuando empezó en el 2002. Claro, les da vergüenza que esté tanto tiempo ahí eso, el letrero, y diciendo que no se acaba la obra. Entonces yo, ¿qué hay que te diga? Porque se acabe la obra, por lo menos esta parte de aquí arriba, que los golpes de los coches se los dan. Vas andando y dices, ten cuidado, y cuando llegas a casa tienes que meter los zapatos en la bañera, de vez en cuando. Sobre todo el sentido de las calles que van hacia adentro, que no está todavía muy delimitado de si son de entrada o de salida, porque claro, como no se sabe cuándo van a terminarla, pues eso sí, también queda feo y que yo creo que podríamos, no sé, que sería mejor para que no hubiera tantos atascos por la mañana para poder salir hacia otro sitio. Pues que a ver si terminan pronto estas obras, porque llevan ya 2 años, yo vivo ahí en Álvarez, tenemos que dar toda la vuelta para volver al mismo sitio. Y bueno, a ver si ponen más presupuestos. Después de estas informaciones vamos a meternos con algo un poco más alegre. Las compañías de danza de Manuel Liñán y Teresa Nieto nominadas a los premios Max. Dos compañías de danza residentes en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán han sido nominadas a los premios Max de las Artes Escénicas. El 20 de febrero se anunciaron los nombres de los finalistas de la 16ª edición de los premios Max, principales galardones de las artes escénicas en España, que daban varias nominaciones a estas compañías vecinas. Los ganadores de los premios Max se conocerán el 13 de mayo en una gala que se celebrará en Madrid. Tiene como propósito reconocer el trabajo de creadores, intérpretes y productores del sector y alcanzar la máxima difusión de los espectáculos más destacados. El artista granadino, Manuel Liñán, ha conseguido 2 nominaciones. La primera por su trabajo como coreógrafo junto a Daniel Doña en la obra Reu, cuya música acabamos de escuchar, y la segunda por su labor individual en la categoría de mejor intérprete masculino de danza por el espectáculo Tacita a Tacita. Esta última obra, Tacita a Tacita, le ha valido también el reconocimiento a Teresa Nieto, que ha conseguido 3 nominaciones con Teresa Nieto en compañía a mejor espectáculo de danza, mejor coreografía y mejor intérprete femenina de danza. Esta compañía, por cierto, acaba de prorrogar por un año más y por cuarta temporada consecutiva su condición de formación residente en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Pues a ver si es verdad que se consigue dar más difusión al teatro, que es una de las actividades culturales más olvidadas por los medios de comunicación y por el público. Aunque bueno, tampoco nos lo ponen fácil cuando nos suben el IVA. Pero bueno, temas aparte de políticas culturales, vamos a dejaros ahora con un pedazo de sonido de esta obra Tacita a Tacita. Vivir en Villa, cuando vine, no la quería Villa. Era un desierto donde no había agua, no había luz. Yo tenía, recuerdo, mi chocita, primero una estera doblada. Después ya logré hacer la chocita de 4 esteras, un cuadrado. Entonces, eso, en una casita como esa, he vivido casi como 10 años. No había madres ni padres, entonces todo fue construir una ciudad, construir tu familia, construir tu liderazgo, todo creativamente, todo. Desde el proyecto de El Salvador se pudiera a llegar a incluir a todos aquellos que aquí habían llegado y todos aquellos que querían llegar para que superaran la barrera de la pobreza. desde la pobreza construyeron una ciudad nueva. Porque no tenemos nada, lo haremos todo. Esto es lo que reza el documental Villa El Salvador, una película de Carola Rodríguez cuyo tráiler acabamos de escuchar. El miércoles 6 pudimos asistir a la presentación del documental Villa El Salvador en la Asociación Vecinal de La Ventilla, una obra que trata el nacimiento de una ciudad autogestionada en Perú. En 1970, un terremoto asoló el territorio de Yungay y miles de personas quedaron sin hogar. Un año después, alrededor de 80 familias armadas con palos y esteras crearon de la nada una ciudad. Este municipio al sur de Lima cuenta hoy con más de 400.000 habitantes y es un ejemplo de convivencia y de autogestión, pero sobre todo es una alternativa al orden establecido. Hablamos con Donatilda Gamarra, una vecina de Tetuán que ha participado en esta experiencia. ¿Qué me cuentas de la experiencia de vivir en Villa El Salvador? ¿Cómo es vivir en una región así autogestionada? Bueno, Villa El Salvador se encuentra al sur de Lima. Ha sido una comunidad urbana autogestionaria, así se denominó porque lo hicimos todos nosotros. No esperamos que nos lo dé el Estado, el gobierno. Sí levantamos demandas y propuestas al gobierno en educación, en salud, pero primero nosotros fuimos construyendo. Construimos con nuestros aportes los colegios. Era, y cada padre de familia, y aunque no tuvieras hijos, yo recién me había casado y no tenía niños, tenía que aportar una cuota para la construcción del colegio. Y los niños que ya habían, bueno, empezaron sentándose en ladrillos, con su tabla en las rodillas, y empezar a escribir con el profesor voluntariado que había. No entraban buses, no teníamos movilidad. Estábamos lejos de Lima, salíamos hasta un lugar para tomar el bus a las 5 de la mañana. Los hombres que trabajaban en las fábricas tenían que salir 4 o 5 de la mañana para hacer la cola para tomar el bus. Era una ciudad dormitorio en un principio. Era un desierto donde solo había bus y alacranes, porque no había ni, antes de llegar nosotros, ni una vivienda, ni agua, ni luz, ni carretera, nada. Los pies se enterraban en el piso y nos hacían unas botas hasta la rodilla de arena, pero arena virgen, era una arena preciosa. El primer lema, o sea, nuestros dirigentes, se eligieron los dirigentes por niveles. En cada grupo residencial hay 382 familias, cada 10 manzanas es un grupo residencial. Y en cada sector hay 30 grupos residenciales que tienen su que teníamos la planificación de la parroquia, el mercado, el local comunal, campo deportivo y parque. Todos tenían que tener esos espacios libres. Pero esto empezó con menos de 100 familias, ¿no? Y ha crecido muchísimo. ¿Cómo se consiguió crecer tanto? Esto empieza por la emigración del campo a la ciudad, porque todas las empresas, las fábricas, las universidades, todo estaba centralizado en Lima. Entonces, en las zonas de la serranía, en los departamentos, no habían institutos, había unos colegios pequeños que tenían que caminar. Entonces la gente cansada se traslada a Lima a alojarse en las familias, eso, y entonces se forman grupos y deciden invadir una zona privada que estaba un poco retirada de Lima, siempre al sur, pero que eran unos huertos grandes que habían sembrado, pero que ya, como había avanzado la urbanización, ya no sembraban nada, entonces estaba vacío. Entonces se posesionaron ahí. Y hubo mucha oposición con el gobierno. Hubo mucha represión del gobierno. En ese tiempo, Juan Velasco Alvarado, un militar, en el año 1971, era el presidente. Artola, el hombre más sanguinario, era el ministro de Defensa. Entonces mandó a desalojar. Un día lo invadieron, se pusieron de acuerdo todas las familias con sus hijos, todos se trasladaron con unas esteras y cercaron así, un cuadrado, y adentro todos, sin techo, sin nada. Ese es lo típico de invadir un lugar. Y Artola mandó a desalojar. Vino el padre Bambarén y se puso adelante, al frente de los policías. Y no dejaba sacar a los invasores. Hasta que Artola dice, saquen todo, compadre y todo, el padre detenido. Y se lo llevaron. Dispersaron a toda la población, niños, no les interesó los niños, ni las mujeres, ni las madres que estaban gestando, nada, los desalojaron a todos, con bombas, con agua, con todo. La gente quería una vivienda, y yo todavía no estaba ahí, quería una vivienda, y había una necesidad de tener un techo propio. Otra vez en la noche, otra vez invadieron. Y otra vez invadieron, lo sacaban y otra vez. Entonces se puso de intermediario al padre Bambarén, se formó una directiva, se presentaron ante el gobierno y quedaron detenidos otra vez. Pero ya la gente estaba fuerte, ya la prensa ayudó mucho, que había emigrado, la prensa ayuda mucho algunas veces. Entonces había un encuentro ahí de presidentes en el Perú. Entonces faltaban 2 días y seguía la invasión, seguía la prensa. Entonces el presidente se vio en la necesidad de resolver eso. Entonces conversan, dialogan y le dicen, les vamos a llevar a un lugar que no es privado, que es del Estado, porque esto es privado, no se van a quedar. Entonces aceptan los dirigentes, pero que sea nuestro. Y le dijeron, vamos a urbanizar. Y el gobierno se comprometió con el ejército y urbanizaron la primera parte. Entonces, pero fueron cientos los invasores, ¿eh? Entonces, cuando urbanizaron, iba la gente a inscribirse. Más gente en los dirigentes. Puso el Estado una oficina que llamaron SINAMOS. Habían unas cuadras para inscribirse, y a la gente esta que había invadido el primer sector le pusieron los carros del ejército y los trasladaban con los niños, con las mujeres, tremendos carros, y a subir las mujeres. Hay un montón de fotos de esas. Entonces iban ubicándoles, habían cuatro palos clavados. Este es tu lote. Este es tu lote, es grupo 8, manzana D, lote 14, por así. El grupo 3, no sé, y esto es tuyo, este es tu manzana, este es tu vecino, les iban ubicando así, y seguían poblando. Los que se iban inscribiendo los iban reubicando también. Y creamos ahí la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador en una asamblea donde esa gente que habían sido lotizados se comenzaron a organizar. Cada 382 familias ya era un grupo. Entonces elegían sus delegados. Y entonces esto tiene que haber mucha más implicación de todo el mundo, ¿no? En un modelo así, mucho más que en un modelo tradicional. Es más duro sacar un proyecto así adelante, ¿no? Claro, es más duro porque no teníamos agua, no había luz. Tú venías y el bus te dejaba a una distancia, de ahí tenían que caminar. Y primero cuando te entregaban tu lote, tú comprabas tu estera, porque ahí los negociantes siempre están ahí, traen la estera y lo ponen y tú compras. Y era una estera así doblada. Una estera doblada así, ahí estaban con sus hijos metidos, o parejas, o una persona, eso era tú. Y todas eran igualitas. Y todos le habían puesto en un costadito la bandera peruana, que eran de la invasión. Eso significa la invasión. Entonces todos se metían ahí a sus casas. Y en la noche, cuando venían los trabajadores de trabajar, los esposos, se equivocaban, no sabían dónde estaba su casa. Muchos se quedaban a dormir por ahí, pero así, y después ya de esa estera doblada, eran 5 esteras, 4 esteras juntas, un cuadrado, y uno para el techo. Eso era, y abrías por un costado, eso era. Y poco a poco fue implementando las personas del agua, el gobierno los mandaba en unos carros cisternas y pusieron cilindros. Y tú cogías el agua ahí que estaba con arena, que es, y cocinaban igual. Y no se enfermaban los niños, ¿ah? Nosotros decíamos, le va a dar una infección. Nada, la arena era virgen, ¿no? O sea, no hacía daño. O era tanto era la resistencia, terreno, ¿no? Era buen terreno. Uh-huh. Y creamos la comunidad urbana autogestionaria, porque cuando entregan nadie es no tienes un locutor intérprete con el gobierno para poder parlamentar tus necesidades, porque el gobierno no te va a estar trayendo agua siempre. Necesitabas asfaltar, que entrara más movilidad para que nuestros esposos fueran a trabajar, y yo me casé en el 73 y me fui a vivir a un lote que mi esposo sí es fundador, que ya tenía. Después de casada, que vine de mi luna de miel, la primera noche yo dije, me regreso. Caminé hasta el lugar de los buses, dije no. Que los perros ladraban de noche, que el ruido de los búhos, y que veía cosas por todas partes. Y no, dije, me voy. Yo siempre estaba acostumbrada a vivir en Lima y me casé con un obrero. Pero esta es mi casa, me dijo. Tenía su casita hecha, no con estera, con eternillo. Pero dije, no, esto no es mi ambiente. Y me regresaba. Yo llorando me regresaba y decía, me voy. El último bus recuerdo que cogí, y él conmigo, a la casa de mis tíos, porque yo vivía con mis tíos en Lima. Tenía condiciones, vivía bien. No, esto no va conmigo. Y él rogándome, y mi tío me dice, pero tú estás casado con él, así es que donde él va, Perú es un país machista, donde él va, la mujer le sigue, para eso te has casado. Y yo no tenía niños, nada. Y ya, al tercer día, me fui en la mañana, ya estaba más simpático el panorama, me gustó las casitas con sus banderas, qué emoción, sentí otra cosa, y los pitos que sonaban para llamar a la asamblea. Ah, pero dije, en la choza yo no me quedo. Me voy a la asamblea con los vecinos, y los vi, la emoción, cómo hacían sus demandas democráticamente. La asamblea en la noche ponían fuego con maderas, con leña, hacían fuego, y todos los niñitos, porque estaba calentito, alrededor de eso haciendo la asamblea de los mayores. Y entonces, como dices, hay algunos inconvenientes de claro, vivir en un sitio así, que todavía está desarrollándose, pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿no? De la colectividad, la convivencia, la organización. Y la organización, claro, más democrático, ¿no? Y entonces tú, por ejemplo, ¿crees que en un sistema así de autogestión, crees que puede haber corrupción, que es uno de los principales problemas que tenemos aquí, cuando los gobernantes son los que nos mandan? Claro. Normalmente se acaban corrompiendo, ¿no? Acaba habiendo corrupción. ¿En un sistema así es más difícil? En la autogestión, ¿o crees que puede pasar? Es más difícil porque hay un control, porque hay una participación, porque es democrático, porque realmente no priman los intereses políticos, prima el interés de la necesidad colectiva, de sus prioridades de necesidad. Entonces no. Gobiernan para ellos mismos. Para nosotros mismos. Entonces lo hicimos así. Yo recuerdo yo era la primera que llegaba a las asambleas, eran los sábados, porque tenía miedo, porque mi esposo se iba a trabajar de noche y me quedaba sola, y yo quería que dure hasta el día siguiente la asamblea, porque en el día yo estaba sola, pero en la noche mi esposo trabajaba de noche, entonces me tenía que quedar sola. Entonces la asamblea para mí fue lo máximo. Opinaba yo también, pues como tenía algún nivel, había terminado el instituto, todo, ya, porque habían de todos los niveles ahí, del campo, que gente que no había estudiado nunca, pero que tenían una práctica y que sabían plantear las cosas, y eran trabajadores, obreros, había de todo, ingenieros, había de todo. cuando hubo la necesidad de pedir el agua que nos cobraba Sedapal, que es la empresa del Estado, un montón por el contrato de agua, para ponernos agua, que era nuestra primera necesidad, un montón de dinero. Y esos técnicos que trabajaban, más ingenieros que se juntaron, que eran de la propia comunidad, que se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana discutiendo, plantearon que la población ponía la mano de obra. O sea, hacían la zanja, empataban los tubos, todo eso, y que solo nos cobraran el servicio lo necesario. O sea, nos ahorramos. Y así lo hicimos y lo conseguimos. Nuestros técnicos, ¿cómo lo planteaban en las reuniones? Yo era jovencita, tenía 20 años, los admiraba. Para mí eran mis líderes. Y los pobres, a pie, caminando desde lejos para llegar a sus casas. Y llamando, ¿no? María, Florencia, sus mujeres, porque las chozas eran iguales. Todas eran iguales, esa era una característica. Y su perro, o llamando a su perro que le ladraba. Bueno, llegamos así, trabajábamos, limpiábamos los sábados y domingos, el pito funcionaba muy bien. Nadie podía robar. Tú sabes que las chozas son inseguras, llevaban su cocina, sus rayitos, su camita, todos. Y de repente desaparecían las cosas, pero no. Ahí, persona que veías desconocida en tu grupo residencial, ahí mismo se detectaba. Y si había, cogías un ladrón, lo amarraban ahí. Y lo tenían ahí. No había policía. No había un puesto policial ahí. No había una iglesia. No había nada. Era hermoso porque tú mismo eras tu gobierno, pero tampoco tenías esas otras condiciones, no había colegio. Otras instituciones. Claro, no había ninguna institución, no pero había ya colegio. Se han construido, como has dicho, claro, colegio. Empezaron a entrar los carros cisternas para vendernos el agua, y empezamos a hacer nuestras pozas para que nos dejen el agua ahí. Los domingos, los que toda la comunidad por lista, tengas o no tengas niño, a construir el colegio. Y con eso pagábamos 100 soles en ese tiempo, mensual, para comprar las cosas para el colegio. Todos daban su cuota con libreta prefabricada por nosotros. A lapicero, nada de, o sea, rústico. Y pagábamos, y con eso compraban el cemento, iban levantando pared por pared. Yo nunca me olvidaré las paredes. Y las mujeres nos teníamos que poner unas ollas que habían traído grandes a cocinar para los que estaban trabajando. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿cómo crees que ha evolucionado? Ahora que es más grande, está todo más mejor construido, ¿crees que es mejor que antes? ¿O hay cosas que se echan de menos del principio? Yo me siento orgullosa de cómo hemos construido Villa El Salvador con la autogestión, que estuvo mejor cuando estuvo gobernado por los dirigentes, porque nada teníamos y lo hicimos todo. Villa Salvador está dividido en 4 zonas. Una zona agropecuaria, donde los que sabían sembrar esto les dieron sus terrenos. Una zona para que no los hombres no se fueran a trabajar a Lima, para que creen fábricas, se separó desde un principio un área de terreno que se llamó parque industrial, que se llama hasta ahora parque industrial, donde los empresarios que hubiera en la comunidad, los que supieran carpintería, confecciones, todos esos los inscribieron, ahí tienes tu lote para tu empresa, para que no vayan a Lima y generen puesto de trabajo. Tiene una zona de playas muy bonita y la zona urbana. O sea, es bonito, ministro. Cuando se creó el municipio, creo que empezamos a perder. Porque la gente ya, la basura que antes hacíamos unos hoyos, los quemábamos y los enterrábamos y era limpiecito, la arena limpiecita. Ya no, esperaban que el ayuntamiento mandara el carro recolector de basura. Se dejaba por ahí las basuras, ya no me gustaba. Cuando en los colegios, los padres íbamos, yo cuando tuve mi niña ya de 6 años ya estaba construida las aulas, entonces podías irte a las reuniones, plantear, reclamar la metodología, el que les cuenten a nuestros niños en la currícula Villa El Salvador, comunidad autogestionada, y que les cuenten cómo trabajaron sus padres para que ellos supieran. Cuando interviene el Estado, cuando ya hicimos una marcha en el año 1976, que ahí está embarazada ya de mi hija, una marcha multitudinaria, un ejemplo en Villa El Salvador como nadie, porque es por lista, todos tienen que ir y todo eso, y los cogieron en un puente que ahí, yo no fui porque estaba embarazada, fui la excepción porque no fui, pero todos tenían que ir. Y yo, como no estaba embarazada, los que discapacitados que no podían, teníamos que hacernos cargo de los niños, de los hijos que iban. Entonces tenía que preparar el pan, todo, y reservar agua, por si venían ellos que algo les hicieran en la marcha, y regresaron nuestros dirigentes, los habían dispersado en el puente Atocongo, con caballos, con bombas, con todo. Yo decía, ¿cómo no estoy ahí? Mi barriga estaba grande, como si yo voy a defender. ¿Cómo no estaba ahí? Entonces teníamos que tener agua y todo eso para los vecinos que llegaran, ¿no? Pero lograron. Hay mucha gente, los mayores que regresaron, pero la gente logró pasar y entrar a Palacio de Gobierno. Y yo me admiro aquí en España, cuando no pueden tomar el Congreso, en mi país, Palacio de Gobierno adentro, en la reja. Y entonces ahí la policía adentro los reprimió y agarró. Y los dejó pasar a los delegados porque no podían. No podían retenerlos. No, entonces parlamentaron nuestros gobiernos, nuestros dirigentes, y consiguieron profesor, porque no había profesor, era profesor voluntariado de los que sabían leer y escribir, o sea, los que tenían instituto, la misma gente de la comunidad, los que enseñaban en los colegios. El reconocimiento de los niños que habían hecho sus grados, que reconocieran los colegios que habían construido, lo del agua, lo del contrato de agua y desagüe, y no recuerdo, pero muchas demandas más. Eso fue una marcha que nunca... Y se consiguieron... Se consiguieron. Pero yo creo que cuando conseguimos eso, por ejemplo, ya los directores nombrados, profesores titulados, ya no te daban la participación a los padres de familia que antes exigía la currícula, que queríamos cómo enseñen a nuestros hijos y todo eso. O sea, se va perdiendo cosas. Y empezó la comunidad urbana autogestionaria, sus asambleas, el único interés era nuestra comunidad, nuestro bienestar. Nos creíamos una isla, porque todo lo hacíamos nosotros. Así, venían el acuerdo de la Asamblea General, el estatus máximo, y teníamos que implementar por grupo residencial, por manzana y todo. Era bien bonito, todos los dirigentes como esperando, ¿no? ¿Cuál es lo que nos toca hacer? Y y ejecutar nosotros las tareas que nos daban, ¿no? Y entonces empezamos. No había ni un árbol cuando llegamos, era un desierto. O sea, el verano era fatal, no había sombrita. Y con la espera, igual la pasábamos. Y dijimos, un árbol, una casa. Entonces había un programa ONA que se llamaba, que era de las ONGs. Entonces empezamos a tramitar, yo dirigente ya, me iba a tramitar con ellos y conseguí las plantas para mi grupo, yo era dirigente de grupo, y un árbol y una plantilla en la puerta de su casa, tu árbol, ¿con qué riegas? Porque no van a comprar el agua para regar, con lo que lavas el arroz, con lo que lavas las verduras, con lo que lavas y con eso riegas tu plantita. Sí, reciclábamos el agua. Y ya, era muy bonito porque incluso controlábamos que no se sequen las plantas. Te cuento. Cuéntame la organización. Las mujeres siempre hemos trabajado en la comunidad, pero invisiblemente, como lo hacen en todas partes del mundo, ¿no? A las marchas, ¿quién iba? Las mujeres. Adelante a las marchas para enfrentarse con los policías, las mujeres. Que los servicios básicos, las mujeres, porque los hombres iban a Lima a trabajar. Hasta que un día decidimos formar la Federación de Mujeres de Villa El Salvador. Los hombres decían, los dirigentes, ¿eh? Los altos mandos revolucionarios, dirigentes, nos decían, vayan a lavar, vayan a hacer sus cosas, vayan a bañar a sus hijos, ¿qué hacen organizándose usted? Nosotros dijimos, necesitamos la emancipación de la mujer, queremos un espacio propio, por eso creamos la Federación. entre la comunidad, ya un poco nos distanciamos, la comunidad, a que los hombres vayan pues a la marcha, que los hombres reclamen. No, que hay una marcha, las mujeres tienen que estar allá. No, que vayan ustedes, nosotros no. Entonces, el resultado lo tuvimos cuando Sendero Luminoso, los terroristas, estuvieron al frente en mi distrito también. Empezaron a matar dirigentes y mataron a mi compañera María Elena Villano, madre coraje, la asesinaron. No conformes con haberle disparado, le pusieron una dinamita para volarlo en mil pedazos, para que sirviera un ejemplo, para que nadie estuviera en contra de la revolución. Eso es Sendero, es el terror. Antes los admiraba, porque luchaban, decían que luchaban por la revolución. Para mí ahora son terroristas. Entonces, cuando hubo un alcalde corrupto, salimos a las calles para sacarlo, pero no podían los políticos. Cuando el pueblo de Villa Salvador se politizó, empezamos a perder, porque ya eran las pugnas partidarias, como acá, el PP y el PSOE, igualito. Las pugnas políticas, el poder político, querían asumir las direcciones de nuestras organizaciones. Y en las mujeres, Sendero Luminoso quería. Antes has comentado que Perú es un país machista. ¿Crees que es a machista. Partir de que se creara la Federación en mi de distrito, Mujeres ha cambiado algo? En mi distrito hay el reconocimiento de las mujeres. Todos nos reconocieron ese día que sacamos al alcalde nosotros y Sendero nos amenazó. Nos dijo que esa asamblea, nosotros lo hacíamos democráticamente por asamblea de delegados todo, decidimos sacarlo al alcalde y antes de eso amenazaron a las dirigentes que ahí en ese local iba a correr ríos de sangre. Y Sendero mata. Sendero mataba. Y te mataba y desaparecía. Pero nosotros nos la jugamos y aprobamos en esa asamblea sacar al alcalde. Cuando nosotros hicimos la marcha a las mujeres, atrás de nosotros estaban los sindicatos, estaban los dirigentes de la comunidad urbana autogestionaria, estaban los mercados, es que estábamos hartas de ese alcalde corrupto y inmoral, estaban las otras organizaciones de jóvenes, los jóvenes con sus palitos para defendernos a nosotros, de Sendero, eso nunca me olvidaré. Después de que mataron a nuestra compañera María Elena, ahí el dirigente de la Coaves Máximo, que nos mandaba a nuestras casas a barrer, nos reconoció públicamente y estuvimos en la lucha juntos. Nosotros dijimos, todos juntos vamos a vencer, y muchas cosas lo hemos conseguido con organización, con participación, con unidad y con objetivos claros. ¿Y tú crees que este proyecto tan bonito que me estás contando se podría hacer aquí, de alguna manera, en España, o lo ves imposible? Mira, yo digo, construir es más fácil, porque nada teníamos y lo hicimos, pero reconstruir es más difícil. Y yo que venía por Mártires de la Ventilla, de la Castellana, y veo estos huertos que han hecho, me emocionó, porque nosotros hicimos huertos. Huertos capacitamos con un programa CESPAC del Ministerio de Agricultura, capacitamos a las mujeres para hacer huertos comunales. Y el ver que tienen ahí la menta, la uva y todo eso, de verdad que me emocionó. Sí lo pueden hacer. Y con otro nivel, porque el nivel de nosotros era primario. No sabíamos, mujeres iletradas totalmente, que no sabían leer ni escribir. Y eran dirigentes que se paraban y pedían la palabra delante de las autoridades. Yo digo, con esta sociedad de España, con un nivel académico, cualificados y todo eso, se puede hacer mucho, pero tiene su costo. Y es más difícil, yo creo que en mi país fue más fácil, o no sé si las reglas o no, en mi país tú te metes al ayuntamiento y te metes y no sales de ahí hasta conseguir lo que tú quieres conseguir. Y aquí no puedes. No, aquí no te hacen caso. No puedes. Es que no, eso te da impotencia, te da rabia. Yo que he estado participando, que participo, me da una impotencia y digo, vamos. O sea, yo les digo, vamos, pero no se atreven. Yo digo... Que los españoles que están como están y lo permiten. Yo no soy de aquí, yo soy peruana, pero me da mucha impotencia, mucha rabia, porque nosotros lo hemos conseguido todo, sin tener nada. Sin tener nada, sin tener agua, sin tener una pared. Y ahora que les quiten, que te quiten tu vivienda, por Dios, y que has pagado, y que una hipoteca, que es de lo más horroroso en mi país, tú no puedes pagar la casa y la dejas y ya cancelaste. No tienes que seguir pagando. Es lo que debería ser. Sí. Y aquí también los bancos te prestan y cuando tú quieres cancelar la deuda, tienes que pagar todos los intereses que te han aplicado. Y en mi país no. Tú vas, reclamas y dices, voy a cancelar y me descuentas los intereses que voy a pagar, lo que te estoy pagando adelantado. Es que te da impotencia. Y me decía una ecuatoriana el otro día, le digo, dice que a los que se van a su país y están debiendo las hipotecas, se las van a cobrar en su país, que se atrevan, dice, que se atrevan, que en Ecuador no es España. Me lo decía, ¿no? El coraje del... Cuando yo soy maestra, yo siempre enseñaba a mis alumnos y decía, que nosotros tenemos una mezcla del indio, del nativo, y la mezcla castellana de los españoles que han venido. Y nosotros tenemos el coraje y la valentía del indio. Y el español nos trajo la cultura, nos trajo otras cosas. Así que no tenéis todo, producto, ¿no? Y nosotros somos los indios, así es que no pasa nada. Tenéis una buena mezcla ahí. Bueno, sí. Pues muchas gracias por habernos atendido. Por último y para terminar el programa, vamos con la agenda semanal. El viernes día 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tendrán lugar en el Centro La Remonta las obras de teatro La Más Fuerte, La Pata de Gallo y Allá Él, de la compañía Marina Labat. Además, se pueden visitar las exposiciones del edificio de la Junta del Distrito, situado en Bravo Murillo 357. Podrán visitar una exposición de fotografía titulada El silencio de los sonidos, de Elena Guerrero, del 4 de marzo al 5 de abril, y una exposición de pintura cuyo nombre es Más allá del signo, de Lorena Serrano, del 4 de marzo al 1 de abril. El sábado 9 a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, tendrá lugar el segundo ciclo de flamenco Pasión Flamenca, donde se podrá ver la obra Quejío de mujer. Por otra parte, el torneo de billar, billar francés intergeneracional, tendrá lugar los días 7, 8, 14 y 15 de este mes, de 4 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. El lugar, Tetuán.joven, que se sitúa en la calle Dulcinea número 4. Como todos los sábados, el huerto urbano de la calle San Aquilino ofrece talleres para los más pequeños. Este sábado 9 a las 12 se hará un taller con objetos reciclados. Si el tiempo no lo permite, se hará el taller en la Asociación Vecinal de La Ventilla, en la calle Geranios 22. Llega el momento de despedirnos ya, que paséis un buen día y nos vemos la semana que viene en Sabor de Barrio.